la crecida. Enraizado estos lares, otro me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir tan lejos. Alay, lay, la, la, nuestro la, valle. La, la, la, la, la, la. Tras la sierra. Esto en este programa. Nuestro valle. Contacto telefónico. Soy el coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego, pero estamos trabajando con los bomberos, por supuesto. ¿Cómo es tu apellido, Carlos? Carlos Heider. Carlos, contanos, por favor, cuál es la situación en este momento. Y si hay alguna necesidad de ayuda de algún tipo, ¿de qué manera y cómo se canaliza? No, empecemos por la ayuda fantástica de la gente que está trabajando. Estamos en el campo de Iván, no sé el apellido, y él tiene organizado gente que ya es conocida y están colaborando en la parte logística, no están trabajando en el fuego. Ajá. Están apoyando a brigadistas forestales y a bomberos de acá de la zona, que son muy conocedores, que en definitiva incluso guían a mi gente, a mi brigada, y están haciendo lo que técnicamente se llama perímetro, o sea, la parte ya quemada para que no se escape hacia lo que no está quemado. Uh-huh. Bien. Así que ese es el trabajo que se está haciendo en este momento. Bien. Contame, con la experiencia que tenés en incendios forestales y demás, ¿qué tipo de incendio es este? ¿Cómo lo evaluás hasta el momento? Bueno, desde lo dantesco hasta lo difícil, por la topografía, por el combustible, incluso por la meteorología. El comportamiento es increíble, hace muchísimo frío, y lo mismo sigue quemando con mucha virulencia, y cuando baja a los bosques que tenemos acá, hay algarrobos, hay mucho tabaquillo en las quebradas, hay molles, y cuando entra ahí realmente se hace difícil arrimarse. Eso despide entre 800 y 900 grados de temperatura y se hace difícil para los chicos trabajarlo, pero bueno, tienen la capacitación, la capacidad de caminar y la topografía y la voluntad y la vocación junto con la gente que está colaborando. Así que yo con mucho entusiasmo lo veo y esperemos que realmente se pueda terminar. El panorama es, hoy en el transcurso del día se decía que el día clave en esta lucha era el día de hoy, que se necesitaban los aviones, cosa que sabemos que ahora están trabajando desde hace un rato un par de ellos, y que controlar de que no baje para el lado de las casas, de las viviendas allí en el Huaico y en la zona de las calles, y que tampoco se extienda más hacia el norte, del otro lado de la quebrada, allí en el arroyo La Consulta. ¿Cómo evaluás a esta hora, casi las 3 de la tarde, las posibilidades de que en este día se pueda contener la extensión de este incendio? Nosotros esperamos hasta mañana para tener la tranquilidad de manifestar, viste, de que está controlado. En este momento está contenido. Está trabajando con 2 motobombas, con 1.5 kilómetros casi de mangueras, en lo que es la quebrada, para que no pase hacia la ladera siguiente, que va hacia el norte, que sería complicado por varios días. Ahí están trabajando. Y después están haciendo la parte oeste y la parte sur, los chicos enfriando. Y bueno, esperemos que se pueda cerrar todo eso y ya sería muy bueno. Y ya mañana estaríamos más tranquilos dándole el final, ojalá que así sea. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo la comunicación y bueno, esperemos también desde aquí que esto se pueda contener hoy. Y poderlo tener totalmente controlado mañana. Bueno, a ustedes la posibilidad de que se haga conocer el agradecimiento nuestro a la comunidad, a las autoridades que han participado, a los bomberos voluntarios, a los brigadistas que me acompañan, a los pilotos. Así que realmente contento, y el reconocimiento a esa colaboración que realmente es inmensa. Muchísimas gracias a ustedes también, ¿eh? No, gracias. Hasta luego.